corazón, si aún recuerdas el amor que te entregué en cada momento que estuve con vos. No pude olvidar la noche que los dos salimos a bailar, y a un costado apartado del mundo me regalaste un suspiro profundo. Y ahora como es que me dejas por él y dices que ya no me quieres ver, que ya no me quieres ver, y por escrito me das a entender que ya no me quieres ver. Si no es un recuerdo, es un sentimiento que vive en mí, no me deja ya vivir. Linda, sabes bien que no te miento y que vivo de los momentos que contigo compartí. Momentos que se me hacen imposibles de olvidar, lugares que con vos otra vez quisiera estar. Sentimientos que en tu cuerpo me hicieron descubrir que vivían en mí, no sabía que estaban allí. Llegaste a mi vida con la llave del amor y ahora me dejas y ya no sé quién soy. Que te entregué en cada momento que estuve con vos. No pude olvidar la noche que los dos salimos a bailar, y a un costado apartado del mundo me regalaste un suspiro profundo. Y ahora como es que me dejas por él y dices que ya no me quieres ver, que ya no me quieres ver, y por escrito me das a entender que ya no me quieres ver, que ya no me quieres ver. ¿Y cómo quieres que te olvide hoy? Si no es un recuerdo, no te miento, que vivo de los momentos que contigo compartí. Momentos que se me hacen imposibles de olvidar, lugares que con vos otra vez quisiera estar. Sentimientos que en tu cuerpo me hicieron descubrir que vivían en mí, no sabía que estaban allí. Llegaste a mi vida con la llave del amor y ahora me dejas y ya no sé quién soy.